Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Muy buenos días, mi querido Fernando. Te lo digo a vos y se lo digo a través tuyo a toda la audiencia. Sí. Superalo, es lunes. Ya está, pasa una vez por semana esto. Buen día, Federico. Yo te lo iba a decir primero a vos, pero como vos arrancás el programa hablando, porque lógicamente sos el conductor. Porque soy el dueño. Y además yo te iba a decir, el 51% Federico, de las acciones. Así es. Y yo te iba a decir, es lunes. ¿Qué te vamos, Federico? Arriba. Sí, entiendo, sí. Hay que explicar algo. Federico tiene una cara en este momento con los ojos de un modo que generalmente no los tiene, porque siempre están abiertos, ahora los tiene abiertos, pero aparte una condición extraña de los párpados más hinchados de lo normal. Me condicionás, Fernando. ¿Cómo te condicionás? Me condicionás. Ahora todo lo que diga en esta hora va a ser designada porque la gente va a pensar que estoy a punto de fallecer. Te estoy generando un paraguas de posibilidades. Te lo digo a vos y entonces lo digo a través tuyo a mí mismo y a vos que estás escuchando del otro lado de la radio, del éter. Superalo, es lunes. Ya está, ya pasó. Ya pasó. Ya te levantaste. Si estás escuchando esto, estás levantado. Estás hecho. Bien levantado, cambié de radio. Sí, cambié, ya fue. Si quieren llamar porque de golpe cambiaron de radio, pero quieren escucharlos por teléfono, por ejemplo, sería algo muy raro. Sí. 4864-489-4866-1095. Llaman, alguno de estos teléfonos allí se los atiende y quizás los pone al aire y hablan con nosotros, por ejemplo. 7 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. En La Plata, 6 grados con 5. Es la temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde nos escuchan vía los amigos de Radionauta FM, FM Radionauta en el 106.3. Nos escuchan ahí en La Plata y si no, obviamente, acá en La Tribu. La radio llena de amor que nos encanta cada día más en Lambaré 873. Contacto arroba llevalopuesto.com.ar es el mail del programa y nos buscan en Twitter o en Facebook a través de Llevalopuesto. Noticias a tu alcance en Llevalopuesto. Un subte sin subtes. El gobierno porteño citará hoy a los metrodelegados que se niegan a llegar con las formaciones hasta las nuevas estaciones de Echeverría y Rosas por considerarlas inseguras y que aún así fueron inauguradas el viernes pasado. El viernes, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro convocó a no avanzar hacia las nuevas estaciones por problemas que suponen peligro para trabajadores y usuarios, por lo que los coches fueron operados por personal jerárquico. Masa de la gente. El precandidato a diputado nacional por el bonaerense Frente Renovador presentó públicamente 7 proyectos de ley tendientes a luchar contra la inseguridad, que según él es la mayor preocupación de la gente. Algunas de las propuestas son establecer la prisión perpetua para la organización narco, equiparar la venta de droga a homicidio, prisión perpetua para la violación seguida de muerte y crear una ley de vigilancia electrónica con la obligatoriedad de una cámara de seguridad cada 1000 habitantes. Va a estar bueno Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, obviamente. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del nuevo spot televisivo del amigo Masita. Hace un tiempo ya que los mismos que me elogiaban me quieren subir a la pelea. Me pegan de un lado y del otro. Si quieren pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear contra la inseguridad, porque vos tenés miedo. Un una más de fondos buitres. Argentina recibió el respaldo de nuevos actores por la causa que libra el país contra los fondos buitres en Estados Unidos, con la presentación efectuada el viernes de recursos Amicus Curiae ante la Corte Suprema estadounidense por parte de la Caja de Valores Argentina. La Caja de Valores Argentina justamente consideró que la orden dictada por la Cámara de Segundo Distrito es una decisión sin precedentes que ignora los límites territoriales impuestos por la FSIA. Padres contentos, niños, no mucho. Estudiantes de escuelas porteñas, bonaerenses y de 10 provincias volverán a las aulas tras las 2 semanas de vacaciones establecidas en el calendario escolar. Esta semana, parte del ciclo lectivo finalizará el 17 de diciembre en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Tucumán, mientras que en la ciudad de Buenos Aires está previsto que culmine las clases el próximo 20 de diciembre. Egipto sin paz. Luego de la jornada que dejó al menos 80 muertos y cerca de 800 heridos, el gobierno volvió a amenazar con responder con toda dureza a cualquier intento de perturbar el ambiente, pese a que los islamistas prometieron seguir en las calles. Los islamistas no reaccionaron a la advertencia del ministro del Interior, excepto aumentando las medidas de seguridad alrededor de la plaza de Rabah al-Dabayeva, en el Cairo, donde acampan desde el golpe de Estado en reclamo por la vuelta al poder de Mursi. ¿Acá habrá paz? El gobierno de Colombia y la FARC retomaron el diálogo que iniciaron hace 8 meses en La Habana en busca de un acuerdo de paz que ponga fin al antiguo conflicto armado. Las conversaciones se reanudaron tras un receso de 19 días en lo que las FARC intensificaron sus ataques. En 3 enfrentamientos en la última semana dejaron 22 militares muertos, 6 heridos y 14 desaparecidos. Y el presidente Juan Manuel Santos ordenó a las Fuerzas Armadas que no dejen de disparar un solo instante. Y 10 de la mañana arrancamos Llevo Lo Puesto con todo en este lunes que ya sabemos arrancó y va a terminar dentro de unas horitas nada más. Es lunes y una forma fácil de escaparle a este día de la semana que tanto no queremos para 1000 divididos. Ser luz. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Cuarto de la mañana en Llévalo Puesto, en FM La Tribu, nos vamos para el lado de Córdoba, nos vamos para el lado de Villa La Maternidad. Los vecinos denuncian abusos policiales a partir de una serie de desalojos. Estamos en comunicación con Roberto, uno de los vecinos de Villa La Maternidad. Roberto, muy buenos días. Federico y Fernando te saludan. Sí, buen día. Soy Roberto. Ricardo, mil disculpas. Ricardo, a ver, una consulta en principio para ubicarnos en tiempo y lugar. ¿Qué es Villa La Maternidad? ¿Cómo nace la organización de los vecinos en Villa La Maternidad? Y hace 9 años, cuando vinieron acá a desalojar por primera vez compulsivamente, por la fuerza. Y bueno, pero Villa La Maternidad está hace más de 103 años, tiene esta villa, es legendaria ya. Pero hace 9 años que estamos en lucha ya contra el gobierno, contra los desalojos. Que los desalojos parten del gobierno provincial, parten de un privado que quiere hacer un pingüe negocio con las tierras. ¿Cómo es la dinámica de por qué sufren ustedes el problema del desalojo? Sí, parte del gobierno provincial, pero apoyado, ¿no es cierto?, y alentado por los privados, inversionistas privados, los desarrollistas estos que hay ahora, que son los que ponen la plata y los que presionan también. Así que si no tenés un socio para hacer un negocio, no podés hacer nada, tenés que tener a alguien atrás que te respalde. Ricardo, ¿cuál es la situación en Villa La Maternidad, digamos, para que la gente de acá de Capital Federal se dé una idea? ¿Es un terreno que ustedes fueron construyendo? ¿Era un espacio que estaba abandonado y familias hicieron de eso su hogar? ¿Cómo se construyó Villa La Maternidad? Mira, Villa La Maternidad tiene más de 130 años. Acá vinieron, se hicieron casitas, una casita y otra casita, y siempre, y creció, y fue una villa que debe ser la más vieja de Córdoba. No eran terrenos ni privados, eran terrenos que estaban ni a nombre de la provincia ni nada. Entonces, bueno, sí, acá era un polo así, medio de polo fabril que había por la zona, entonces también por eso se sentaba la gente, y eso se acabó, se fueron las fábricas, entonces se fueron, porque quedó la gente, la gente que era, los pocos que quedamos después del desalojo hace 9 años, y después se volvió a repoblar de nuevo. Así que bueno, ahora ya hemos crecido de nuevo. Ricardo, Ricardo Fernando, y los desalojos o la represión que están viviendo ahora, digamos, ¿están teniendo algún tipo de razón oficial que están recibiendo? ¿Por qué? ¿El motivo es los mismos? Digo, ¿se sabe de algún tipo de emprendimiento? Sí, mira, ahí todo esto se dice que son todos desalojos encubiertos, que venga la policía a reprimir, claro, a llevar a los pibes presos. Todas las semanas se llevan 2 o 3 pibes, toda la semana tienen 1 o 2 y los llevan. El año pasado que vienen con eso, dice que este es un salón encubierto, y nosotros tenemos un problema acá, que hay un puente que tiene que pasar por el medio de la villa. El puente Leticia. El puente Leticia, y entonces hay casitas al paso del puente, hay 5 familias, 6 familias, y en esas casitas están justamente los pibes que llevaron preso la semana pasada. Ya hace rato, en 2 semanas le hicieron 4 allanamientos a esa casita. Claro. Entran violentamente, les devuelven, viste, que se llama papá, no llevan a nadie. O por eso llevan un par de horas y los largan. Pero ya el miércoles, semana pasada, fueron a esa casita que está en el paso del puente para seguir medentando lo que se van a tener que ir cuando venga el gobierno aquí a esa acá, porque no se resisten. Después, cuando ellos vengan, pues no te tenés que resistir, porque ya vas a estar asustado porque te llevaron tantas veces en cana. Totalmente. Y te dan a palo, ¿qué vas a hacer? Te vas a tener que ir. Para ellos es así. Entraron a la casa buscando un pibe ahí, diciendo que había robado. El chico dice que robé, no robé nada. Bueno, se quisieron llevar, se armó un forcejeo, lo quisieron sacar por la fuerza, la hermana lo defiende, empiezan a pegar al chico, a la chica también, pero brutalmente, salvajemente. No sé si ustedes vieron las imágenes por internet que están filmadas. Una brutalidad terrible lo que hicieron con esos dos pibes, un chico y una chica, que son los hermanos. Es una locura lo que hicieron, un crimen lo que han hecho, un abuso de poder terrible. Lo llevaron de una manera tan violenta, tan salvaje, estando la familia, estando la madre, los hermanos, los chicos, los hijos, los vecinos, mirando todo eso, quiere un pavo de eso, a los gritos, pidiendo por favor que no lo trataran así, que si no se lo llevaron, que no lo golpearan. No, hicieron caso, ellos disfrutan de eso. Ricardo, lo que vos estás contando es la vieja y querida, el clásico funcionamiento de la policía como fuerza de amedrentamiento y como fuerza que posibilite que ustedes, ante el miedo, ante la posibilidad de seguir sufriendo esto, se retiren, busquen otro lugar, que quede libre ese terreno, no solamente para el Puente Leticia, que son esas familias que mencionabas, sino en general Villa La Maternidad. Sí, claro. Ahora, por otro lado, ustedes seguramente cabildearon, caminaron oficinas ministeriales, por ejemplo, de Desarrollo Social, para ver qué pasa con la escriturar los terrenos. Ustedes, si están hace 120 años esa villa, digamos, y por lo menos más de una década, ¿tienen algún tipo de derecho de posesión veinteañal o usucapión? ¿Hay posibilidades de pedir ciertos reaseguros legales? ¿Cómo va ese camino? Y ese camino, mira, hace 9 años que lo estamos haciendo. Sí, hemos presentado todo lo que tengamos que presentar legalmente en tribunales para comprobar la antigüedad que vos tenés y los posesores, y todo eso está todo hecho. Incluso hemos hecho el proyecto de urbanizar a la villa, se lo hemos presentado al Ministerio de Desarrollo Social, pero se hacen desentendidos, así te la van pateando, no de ninguna forma nos quieren dejar, y legalmente tenemos todo presentado desde 9 años, ya no hace falta ya comprobar nada, que somos los dueños, está comprobado, y no hace falta que le podamos torcer los brazos a esta gente y que hace de una por todas que las tierras son nuestras y que acá viven personas que tenemos derecho a vivir en la ciudad, no tienen por qué desalojarnos y tirarnos afuera de la ciudad donde no tenés nada, donde te cambian la vida, vos tenés que empezar desde cero con tu vida si te vas de acá. Eso no puede pasar. Aparte tenemos los derechos, somos los dueños de la tierra, tienen que entender eso, primero tienen que dar prioridad a eso y no a los negocios inmobiliarios que están tratando de hacer de hace 9 años acá. Es así, vamos a privilegiar lo que tienen plata, vamos a hacer negocios, dicen ellos, estos pueblos, los negros que se vayan afuera de la ciudad. Ricardo, ¿Villa La Maternidad queda cerca de algún conglomerado de viviendas, de algún country o de algún barrio cerrado en las afueras de Córdoba? Villa La Maternidad está ubicado en el mejor lugar de Córdoba, está en pleno centro casi, tenemos el centro empieza a 3 cuadras, tenemos las 2 terminales, tenemos las maternidades, tenemos hospitales, polos sanitarios, está en el centro, es un lugar muy estratégico para ellos, muy valioso, para nosotros valioso como tierra para vivir, no monetariamente, pero sí, este lugar, lamentablemente, para nosotros, y por favor, para el baile, millones de dólares esta tierra ahora. Y ese negocio acá para ellos. Totalmente. Ricardo, contanos las últimas novedades. Sabemos que hubo 3 vecinos detenidos el 1 de junio y que ustedes hicieron una serie de movilizaciones para pedir que los despeguen de las causas que tienen armadas, y que además ustedes en estos últimos 2 o 3 días sufrieron una serie de aprietes y de detenciones. Tenemos entendido que en el día de ayer o anteayer. Ayer fue. Ayer volvieron a detener al mismo pibe que soltaron el viernes, que lo tuvieron. Mire, pero el jueves vieron el preso, a él y el hermano, que fueron los que estábamos hablando, que lo golpearon brutalmente, salvajemente, que hicimos un corte de 3 días. Según la policía, el pibe lo acusaban de robo y el pibe tenía captura. ¿El mismo chico que aparece en el video golpeado por la policía? Sí, la policía lo golpeó. Así, mira, encima el chico había entrado en convulsión, lo seguían golpeando, se lo sacaron brutalmente. Yo te digo, tenía captura y había robado. Y lo largan porque no tiene captura, no hay robado, no saben qué robó, no hay nada, ¿me entiendes? Entonces estoy armado esto para asustar, para amedrentar. Lo sueltan al pibe el viernes, en el tipo 3 de la tarde, chica, le faltaron un poco antes. Y ahí el sábado el chico se iba a llevar unos pañales a los chiquitos que estaban en la casa de la ciudad, arriba caminando, como no tiene documentos, se los vuelven a llevar. Eso habrá sido como la que a las 6 de la tarde, creo que ha sido, se lo vuelven, ¿sabes? Siempre se lo vuelven a llevar. Y bueno, estuvimos así hablando, acá nos juntamos en la biblioteca y hablamos con la hermana, sí. Y se fueron hasta la UCA, estaba detenido allá, y pues, se fue, volvieron después más tarde, nos dicen que lo iban a largar a él a la tipo 1 o 2 de la mañana. Ricardo, no sé todavía si lo largaron, pero bueno, Ricardo, por último, para cerrar la nota, preguntarte acerca de cómo están recibiendo ustedes solidaridad, tanto de organismos de derechos humanos como de organizaciones sociales ahí en Córdoba. Sí, mirá, nosotros ahora vamos a hacer una serie de acciones con esto que pasó, con esta brutalidad policial, vamos a hacer acciones, vamos a hacer marchas, vamos a denunciar por otro lado, nos estamos juntando ya, y tenemos reunión esta semana y vamos a hacer una marcha y denuncia. denuncia por todos lados. Eso sí, estamos hablando de eso, vamos a hacer eso porque para que esto no quede así, y no quede así, para que no lo sigan haciendo, porque se lo hacen a ese chico, se lo hacen a otro, me lo van a hacer a mí, y van a ir vecino por vecino, y así la forma de mediante que asustar. Ricardo, es una serie de nadie para hacer. Ricardo, desde acá, desde Capital Federal, donde atiende Dios, lamentablemente hacemos fuerza para que a ustedes le salga bien. Entendemos que están parándose frente al negocio inmobiliario. Esto pasa en Córdoba y en el resto de la Argentina. Sí. Así que nada, les mandamos un abrazo grande y obviamente estamos en comunicación. Muchísimas gracias, programa. Muchas gracias. Pasaba Ricardo, vecino de Villa La Maternidad. Métanse en Facebook, está Villa La Maternidad Resiste. Métanse también un poco en Wikipedia para saber cuál es la historia de estos barrios en Córdoba, que fueron desplazados, no es el primero, fueron desplazados para el negocio inmobiliario en la capital de la provincia de Córdoba. Una pareja se juntó y armó una banda. Se llama El Siempre Eterno, sí. Y con un par de amigos más hicieron este tema que también se llama El Siempre Eterno. Viajamos un día escuchando El Siempre Eterno. De la carretera no había nada que decir, pero algo se sentía en la atmósfera del sitio. Algo parecido a la maldad. Cuando vuelve el alma al cuerpo, como cruzando fronteras, este imperio de miserias nos abre sus puertas muertas. Abre sus puertas muertas. Social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución. Revolución no es sino el pensamiento llevado a la acción. Igual es cierto, autogestionamos una radio y estamos obligadas a emitir la pauta electoral para las próximas elecciones obligatorias. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Estamos hartos. Hartos de que nos mienta con la inflación, con los precios. Hartos de vivir con miedo y no poder salir a la calle. De que nos roben, nos maten. Hartos, recontra hartos.

formal de la exposición de la sociedad rural ahí en Palermo, la número 127. La exposición es cuando van pasando las vacas, en este caso sería. Sí, es el momento, uno claro. de los momentos en que el campo se proyecta a la política nacional, digamos, claro. no solamente mostrando cuán bien o cuán mal le fue y sobre todo los sectores más concentrados del campo, sino además lo que se espera es el discurso del presidente de la sociedad rural, sí. el presidente de turno, y si existe la posibilidad del discurso de alguna autoridad, funcionarios políticos del gobierno nacional. Hace rato que no se hace sí. eso en este caso. Claro. Obviamente después de la 125 las relaciones y los puentes de relación estuvieron bastante dinamitados. Pero es un momento importante, uno claro. recuerda, tiene más edad, la silbatina Alfonsín en la ciudad rural. Cada uno de los momentos de inauguración de la ciudad rural es una tribuna, como decimos claro, recién. Exacto, te iba a decir, es una tribuna porque llega el momento de la inauguración y uno está buscando la fotografía justamente sí. de quiénes son, aparte obviamente el que preside la sociedad rural, quiénes son las figuras de esa clase de dirigente que van a estar ese mismo día al lado de la... De la inauguración, digamos. De esa foto de quién sí. estaba al lado del presidente de la sociedad rural, de Echeverri en este caso, sí. ya vamos a hablar. Pero primero hablemos claro. de qué dijo Echeverri. Obvio. Ese sábado de inauguración, con solcito, había mejorado el clima, ustedes recuerdan. Y Echeverri, que asumió como presidente de la sociedad rural en septiembre del año 2012, de hace un añito casi, sí. y que asumió para tratar de cambiarle el perfil a la sociedad rural, de sacarlo de esta Porque, mirada sí. aristocrática y avejentada. Digamos, eligieron a un tipo que en ese momento tenía 49, ahora tiene 50 años, que es un productor de Entre Ríos, y que amenazaba con cambiar algún tipo de perfil a la hora del diálogo con el gobierno, de tener algunos puentes. De hecho, las primeras declaraciones fueron, para lo que es la sociedad rural, bastante tibias, ¿no? No se están aprovechando las oportunidades, uh-huh. Hay posibilidades de que las reglas de juego deben clarificarse, necesidad de eso. Eso decía en septiembre de 2012. El sábado, Echeverri agarró un discurso, en lo cual ya vamos a escuchar ahora un segundo nada más, un fragmento muy pequeño, un discurso incendiario. Escuchen cómo arrancó, porque estos son los primeros dos minutos de discurso. Miente desde los índices económicos hasta el pensamiento de nuestros próceres. Mienten desde los antecedentes profesionales hasta las declaraciones juradas de los funcionarios. Mienten, día tras día mienten. Y así van construyendo un interminable rosario de anuncios incumplidos, de datos falsos y de enemigos inexistentes. Echeverri siguió con su locución, siguió subiendo temperatura, digamos, le vamos a evitar la indigestión a todos ustedes que están escuchando de todo el discurso de Echeverri. Simplemente mencionar que se fue un poco al pasto, en un momento dijo lo que quieren es condicionar a la justicia porque saben que en el 2015 van en cana. Una cosa buenísimo. Interesante. Eso decía en términos del discurso, del tono del discurso. Como bien decías vos, Fernando, también es muy importante en política lo gestual y la imagen. ¿Quién estaba al lado de Echeverri, del presidente de la sociedad rural, en esta inauguración? Y ahí Echeverri no solamente lo sienta al lado, sino que lo saluda y le da la bienvenida y el agradecimiento a Mauricio. Al gran Mauricio, escuchemos. Señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ingeniero Mauricio Macri. Muchas gracias por haber permitido que la Policía Metropolitana custodiara este predio durante la exposición. Señor jefe de gabinete de ministros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, licenciado Horacio Rodríguez Larreta. Larreta y Mauricio, ¿se dieron cuenta del silencio que hizo, no? Cuando lo presentó, tipo, ahora aplaudan, muchachos. Claro, faltaba, evidentemente, no sé si estaba el cartel de aplausos. Sí. Aplausos. Sí, efectivamente, se recostó en quien es hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realiza la exposición de la sociedad rural. Es obvio que se va a saludar, pero hay obviamente, dentro de ese discurso tuvo un rol preponderante esa presentación y ese saludo. De hecho, ahora vamos a escuchar, seguido a esto, el resto de los saludos. Y ¿Por qué lo vamos a escuchar? Porque al final viene una bomba. Viene esas situaciones que decís, no puede estar pasando esto y no puede estar aplaudiendo al tipo que está presentando Echeverri. Echeverri presenta gente que son XXXX y al final tira la bomba. Escúchenla. Señor gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Muchas gracias por acompañarnos, José. Señor presidente de CRA, Rubén Ferrero. Señor presidente de Coninagro, Carlos Gareto. Señor presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi. Señor secretario general de la UATRE, Genónimo Venegas. Muchas gracias por estar acá, Momo. Y 38 de la mañana escuchamos a Echeverri saludándole y diciéndole muchas gracias por estar acá, Momo, al Momo. Secretario general de los trabajadores del campo. ¿Se entiende? Los trabajadores del campo, donde el porcentaje máximo, mayor de los trabajadores del campo están en negro, uh-huh. No están inscriptos, no están. Es parte del grave problema de la indefensión que tienen los trabajadores que dicen ser representados, claro. O dice representar Jerónimo Momo Venegas, y que además el 90% de los registrados cobran el mínimo. Escalofrío, debería. Aparece cobrando el mínimo. Claro, evidentemente, en esa situación está muy bien que la sociedad rural salude y abrace al Momo Venegas. Lo que es interesantísimo como documento histórico, lo que vamos a escuchar es a la sociedad rural saludando al secretario general y decirle muchas gracias por estar acá, Momo. Mientras simbólicamente le está, yo que te diría que acompañándolo un poquito más arriba, con la mano un poquito más arriba de la nalga. Un poquito más arriba nada más, ¿no? De la cintura. Sí, gracias, Momo, por estar acá. Pasaba Luis Echeverri en ese discurso de la sociedad rural que nos tiene acostumbrados en el término de imaginario, pero no está nada más que llevarlo puesto. Repasemos cómo se manejan las entidades del campo, sobre todo la más concentrada, la más histórica, la más recalcitrantemente oligárquica, que es la sociedad rural, el sábado pasado a las 10 de la mañana en este discurso inaugural de Echeverri. Empieza este tema, es claramente muy reconocible, es Metallica. Terceros temas de la semana dedicados a Metallica. ¿Por qué? Porque sí, yo lo he puesto que vamos a ver. Porque sí, el tema obviamente es Enter Sandman. Never land. Yeah. opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Ustedes saben que Llévalo Puesto es un programa de noticias y en general hacemos periodismo de investigación. Sí. Y somos muy buenos en eso, entonces queremos decirles que se vienen las elecciones, ¿no? Bien. Que obviamente lo que pasa cuando se vienen las elecciones es que los políticos están en campaña y las campañas tienen ejes vertebradores, sí, de esa campaña, y muchas veces los ejes se imponen y por lo tanto todos los protagonistas y todos los candidatos tienen que salir a responder y salir a armar algún tipo de discurso acerca de los ejes de campaña, claro, construidos, vaya a saber cómo. Uno de los ejes más importantes en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas para cualquier cientista social, la madre de todas las batallas es el tema de la inseguridad. Sí. Y aprovechando que uno de los precandidatos para estas PASO con más posibilidades de tener la mayor cantidad de votos, que es Sergio Massa, presentó un paquete de medidas y de propuestas de leyes, 7 proyectos de ley, de hecho, tendientes a luchar contra la inseguridad, claro, esto pongan en las comillas donde ustedes quieran. Estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, que es el director del programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, muy buenos días. Queríamos preguntarte en principio, ¿cómo ves esto del eje vertebrador de las campañas políticas en términos de inseguridad? Y ver si podemos adjetivar un poco, geolocalizar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inseguridad para los candidatos? Rodrigo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día. Te escucho un poquito bajo, no sé si se puede corregir. Sí, seguramente se va a corregir en el transcurso de la entrevista. Igual pudiste escuchar la presentación. Sí, te puedo escuchar la pregunta. Bueno, en primer lugar, que siempre ocurre, se presenta la misma inquietud, ¿no?, cuando llegan momentos eleccionarios, que es que en términos de lo que se denomina inseguridad, digamos, hay varias aristas que uno pretendería que surjan al momento de las elecciones. Uh-huh. Entre ellas es el debate sobre una matriz de lo que significa la organización de la organización y el tipo de políticas de seguridad pública, incluyendo algo que es fundamental, que es cómo se organiza la policía de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O mejor dicho, qué se hace para conducir en términos de civiles y democráticos a una fuerza que se ha constituido con instancias históricas en las que estuvo directamente ligada a la última dictadura militar y que durante la democracia se ha manejado en base a acuerdos de gobernabilidad entre los poderes políticos y esta fuerza altamente corrupta y corporativa y con prácticas arraigadas en términos de violación a todas las garantías constitucionales. Rodrigo, te hice una consulta muy abstracta, sí, y muy general, y vos saliste pegando en la línea de flotación que tiene que ver con discutir la policía bonaerense, el Estado, sí, dentro del Estado. Sí. Y uno puede entender que efectivamente en políticas públicas y en términos de agenda se ha retrocedido de unos años a esta parte porque ha salido del debate qué hacer con, sí, la bonaerense. Bueno, ha salido en algunos sectores, digamos, quienes hace tiempo bregan por esto y venimos bregando por este debate, seguimos tratando de instalarlo. Sería injusto ubicar a todos en la misma sintonía, pero sí, ciertamente es muy marginal el sector de la política que se propone entablar un debate en momentos eleccionarios donde lo que prima es conseguir el voto en base a medidas o a propuestas efectistas, es decir, aquellas que pretenden que las respuestas en términos de seguridad e inseguridad en esa dicotomía son se generan con políticas a corto plazo, es decir, las propuestas ligadas a endurecimiento de las penas, las propuestas ligadas a la mayor cantidad de efectivos policiales en la calle, propuestas ligadas a la baja de la imputabilidad que surgen nuevamente en momentos eleccionarios, y en general reformas legislativas que si lo pensamos en términos de lo que es la seguridad pública y en términos de lo que venimos proponiendo hace tiempo, que es la seguridad pública, es decir, una serie de factores, no solamente relacionados con quienes cometen delito, sino con cómo se, cuáles son los indicadores sociales en muchos aspectos, entre ellos y fundamentalmente lo que tiene que ver con la distribución del ingreso. Digamos, pensados en esos términos, las propuestas tendrían que implicar debates mucho más profundos, que en momentos eleccionarios, evidentemente, quienes están dispuestos a captar un voto rápido y en poco tiempo, prefieren evitárselos, digamos, prefieren evitar esos debates porque requieren propuestas mucho más profundas y mucho más difíciles de explicar. Pero por otro lado, sí, obviamente, en algunos sectores se entiende que la matriz ha sido la de la gobernabilidad en acuerdo con la policía bonaerense, digamos, el ejecutivo local en estos términos ha retrocedido en términos de lo que había sido la última de las reformas policiales, que fue durante la gestión del ministro Arlañán, digamos, donde, bueno, habían alguna serie de medidas que se tomaron que iban en sentido contrario a delegarle la seguridad pública a la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobernador Scioli tomó otra determinación y volvió a la vieja estructura del jefe policial que gobierna la seguridad pública en términos de lo que la policía puede hacer. Es decir, Rodrigo, ¿entender? Sí. Rodrigo, y sí. Dentro de las respuestas que en general se dan, digo, vos hablabas de esto de corto plazo, y la tendencia sí. Que se suele dar a pensar a una policía regionalizar, si se quiere, las policías, ¿qué opinión les merece, digamos, esa tendencia tanto a la policía metropolitana, más justamente habla de la policía municipal en este caso? Sí. Bueno, ahí también el debate es profundo y complejo, porque por un lado hay algunas explicaciones que con las cuales podemos estar de acuerdo en términos de la municipalización o la regionalización del servicio policial, digamos. Es cierto que una policía de proximidad, en términos más teóricos, digamos, sí. Una policía de proximidad permite, y más en un sistema como el de la provincia de Buenos Aires, que tiene a los municipios, digamos, como actores locales bastante fundamentales, permite precisamente esa cercanía que puedan tener los ciudadanos, la población en general, con el servicio de seguridad. Por lo tanto, podría generar mayores niveles de compromiso social también con a la exigencia de los políticos a nivel local para que mejoren las condiciones de la prestación de un servicio, en definitiva, que es el servicio que debería brindar la policía. Ahora, eso en términos teóricos. En términos prácticos, las inquietudes pasan por varios aspectos. Primero, porque muchos de los proyectos lo que proponen es una pseudo policía de proximidad, que significa la integración de la policía bonaerense más algunos empleados municipales arriba de un auto haciendo recorridos. Digamos, eso no es una policía de proximidad propiamente dicho, eso es un rejunte de recursos instalados para dar una respuesta. Eso es lo que prima en la mayoría de los municipios que hoy ya instalaron algún tipo de servicio de seguridad local o zonal. Esto lo han hecho La Plata, Tigre, La Matanza, Lomas de Zamora lo está iniciando, bueno. Con lo cual, digamos, el tema de la municipalización ya se instaló. Lo cierto es que lo que se instaló es, esto que te digo, un patrullero, un policía de la bonaerense, más un personal del municipio, teóricamente instruido para. Ese esquema incluso está discutido por los mismos policías, que se vienen quejando ya en algunos lugares, que eso no garantiza ni siquiera las mínimas condiciones para afrontar algunas situaciones que pueden ser más complejas. Es decir, si se piensa una dupla en un auto es porque precisamente cada uno cumple distintas funciones. Rodrigo, por último, para aprovecharte, vos sos director del programa de Justicia y Seguridad Democrática, dos palabras, seguridad y democrática, que en el último tiempo parecen estar llevados un poco de los pelos, teniendo en cuenta que además, si se quiere, la nueva joya de la corona de este debate corrido de eje de la inseguridad tiene que ver con la vigilancia, con la seguridad a través de las cámaras y de los drones. Pienso en los drones comprados por Sergio Massa para el municipio de Tigre y que parecen hacer como punta o vanguardia en términos de cómo construir la seguridad y también cómo se lleva eso con la democracia necesaria, ¿no? La posibilidad de no vivir en un gran hermano permanente. Digo, ¿cuál es tu reflexión acerca de eso? Y por un lado, digamos, está ese tema fundamental, ¿no? Que instala una lógica en la cual todos debemos ser observados las 24 horas del día sin que ni siquiera se nos avise que se nos está mirando, digamos. Con lo cual, digamos, el primer tema de todos estos mecanismos de control tiene que ver con eso. Son altamente avasallantes de las libertades, digamos, ¿no? Es avalar una sociedad y seguir fomentando una sociedad que se basa en el control permanente de todo. Eso es preocupante. Por otro lado, no hay una regulación muy clara de qué se hace con el 99% de las imágenes que no tienen nada que ver con situaciones delictivas ni con situaciones de emergencia. Claro. Eso por un lado. Por el otro, el planteo de cómo se previene la seguridad, en términos estrictamente de seguridad, no hay un debate serio de cuál es el esquema de prevención que se quiere llevar adelante. Por lo tanto, juntar y rejuntar un montón de medidas que son de prevención situacional sin siquiera especificar de qué manera eso va a contribuir a la seguridad pública en general es preocupante. Es preocupante porque son medidas muy avasallantes y que al ser poco explicadas necesariamente generan muchas dudas. Pero en definitiva, última cosita es que tampoco las cámaras de seguridad han demostrado en las experiencias, no solamente en Argentina sino a nivel mundial, han demostrado no reducir, digamos, los niveles delictivos. Y generan una primer sensación en la gente de cierta seguridad, pero prontamente esa sensación que generan al inicio va desapareciendo con el tiempo, con lo cual opera muy poco en términos de lo que es la sensación de la gente de sentirse más segura y también muy poco en lo que es la prevención del delito, digamos. Con lo cual no es la magia que se plantea traer para resolver los problemas de la seguridad pública. La seguridad pública es mucho más compleja, eso es lo que quiero decir, es bastante más compleja, sí. Tiene que ver con fenómenos mucho más complicados. Y lo que nadie está hablando, y sería importante, digamos, dos cositas quiero decirte. Sería importante pensar el debate en términos de la política criminal del Estado, hacia dónde el Estado dirige sus recursos para pensar los temas de seguridad pública. En términos de persecución del delito, digamos, lo que estamos tratando de instalar hace tiempo es cambiar la matriz, digamos. Uno no puede seguir el Estado con todos sus recursos puestos a perseguir a los jóvenes pobres del conurbano bonaerense, que ni siquiera en muchos casos tienen que ver con lo delictivo, digamos, ¿no? Que también hay que decirlo, sino precisamente orientar los recursos del Estado a la persecución del delito de los poderosos, digamos, a las redes delictivas que de alguna manera operan en lo que es un mercado delictivo, que tiene que ver con el mercado de las drogas, con el mercado de la trata, con el mercado de las armas en la provincia de Buenos Aires, o una serie de mercados que son eso, no son ni más ni menos que mercados. Esos mercados hay que intervenirlos de manera en que la persecución penal del Estado esté dirigida hacia esos sectores y no al delito de los de poca monta, la última cadena del delito. Rodrigo, digamos, muy interesante tu participación en Llevo a lo Opuesto. Obviamente nos metimos en un tema que podríamos hablar un rato largo, bibliotecas enteras escritas sobre esto, pero la verdad que te mandamos un abrazo grande y estamos en comunicación. Bueno, para cuando quiera, un abrazo. Pasó Rodrigo Pomares, director del programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria ahí en Provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, con la madre de todos los no debates, la inseguridad. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. otro día estuviste un cumpleaños con una persona y la rompiste porque tiraste una anécdota con Manu Chao. ¿Cómo? El otro día estuviste con una persona en una fiesta, con un cumpleaños o algo así, tiraste una anécdota sobre Manu Chao y la rompiste. No, me forzaron a hacerlo. Te forzaron, pero la rompiste. Sí. Cumpleaños. Sí. Tema de conversación. ¿Cuántos famosos que te cruzaste saludan por tu nombre? Uf, es buena. Entonces yo no quería decir nada hasta que un amigo dice, dale, decilo, boludo. Si a vos te ve Manu Chao, sabe tu nombre y te saluda. Entonces la tuve que decir y claro, pero ahora la cosa corre de esta manera. Tenés que venir vos a decirme eso como que yo la canché. La canchería. No. Yo dije, la rompiste porque la piba explicó esto. Explicó, pasamos y al pibe le tenía que decir la verdad. Que Dios clear, dijo, y bueno, yo, a mí me conoce Manu Chao. Y me dijo que dinamitaste, que nadie la podía, es como que tiraste la ancha espada. Digamos que lo que venía en el promedio era tipo Leo Rosenbasser, el que hacía oso en Video Match, ponele. No, era muy bueno igual, Era bueno, era bueno. Era bueno, Leo Rosenbasser. Sí. Bueno, che, ¿podemos vender bien tranquilo la mano en coche de hoy? Bien, tranquilo. No, ¿sabes por qué no? ¿Por qué? Porque la venta, viste, no tiene que ver con nuestra propuesta. Porque nosotros no es que vendemos aquí, porque no entendemos la noticia como mercancía, Federico. Qué lindo que somos todos acá. Por Dios, no podemos hablar de nada. Qué buena está esta mina, no la cosifiques, qué sé yo. No. ¿Cómo está buena? ¿Qué es estar buena? Puede, claro. ¿Qué? Lo bien, mal, moral y ético. ¿Y qué es la belleza? ¿No? Según qué patrones culturales. No, me la sé. Bueno, entonces no se puede hablar de la belleza. No, sí, vamos a hablar de un registro de violadores que se quiere instalar, obviamente, de manera oportuna después del crimen de Ángeles Rawson. Sí. Será uno de los temas de conversación en La Mar en Coche y además tenemos Fuerte al Medio con Santiago Marino. Y nos hemos reservado el... Sí. Santiago Marino tiró un tuit hoy, ¿qué te hicieron Página 12? Me encantaría que desarrolle. Lo vamos a desandar hoy con Santiago Marino eso. Y 11:30 tenemos lo que nosotros llamamos la nota colchonera. ¿Qué es la nota colchonera? Comenzar hablando de cosas en La Mar en Coche que siempre son un imprevisto y de repente darnos cuenta que ahí hay un tema que da para conseguir un teléfono y llamar a producción alguien. Producción a vivo en función de lo que el equipo comienza a hablar desde la mañana. Cuánta confianza, me gusta. Bueno, más o menos. A veces sale, a veces no. Obvio. Pero ese riesgo vale la pena. Es claro, colchonero, totalmente. Muy bien. Queridos, buen día. Diego. Cuando tú quieras, y mi boca ya sabe.